Diario del futuro. 41 minutos han pasado de la una de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro y vamos a continuar con el conductor de este programa, Nicolás Andrés Lantos, que va a estar hablando sobre el debate abierto ayer en el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas a cargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así es, la Argentina este mes ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad en la ONU. Este mes cayó además una reunión de este consejo y por eso viajó Cristina, como contábamos ayer, a Nueva York. Hoy fue el día de la sesión. En ella Cristina hizo un planteo muy fuerte relacionado con reformar el estatuto de la Organización de Naciones Unidas y particularmente del Consejo de Seguridad. Recordemos que el Consejo de Seguridad y todo lo que es Naciones Unidas hoy en día se encuentra todavía con el mismo esquema de poder que quedó de la Guerra Fría, un esquema en el cual hay un sistema de pesos y contrapesos, por un lado entre los distintos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, sí. Por un lado Rusia y China, por el otro lado Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, que tienen poder de veto, son los únicos 5 países en el mundo que pueden decidir, digamos, vetar una decisión tomada por el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el que se encarga de decidir sanciones, incluso de decidir la posibilidad de una invasión o de un bombardeo, o sea, de que las Fuerzas Armadas de la OTAN o de algunos países bajo el marco de la ONU actúen en un país, como sucedió, por ejemplo, en Afganistán después del 11S, no así en Irak, que Estados Unidos invadió de forma unilateral. ¿En caso de invasión extraterrestre también es este consejo? Se supone que sí, y esto vos lo decís medio joda, pero hay protocolos sobre cómo actuaría la ONU en caso de contacto con una forma de vida extraterrestre. Nico, pero volviendo países, a lo que sucede en la estratosfera. Los países son invitados, ¿no? O sea, van siendo no invitados, son miembros rotativos del Consejo, exactamente. Supongo que si Lilita Carrió hubiese ido a la ONU estaría hablando de ataque extraterrestre, pero no es el caso, ¿no es cierto? No es el caso. Me acordaba de cuando Chávez ahí mismo en el Consejo de Seguridad, no, en la Asamblea General dijo huele a azufre. Sí, vete de mí. Vete de mí, bueno, esa era una especie extraterrestre okay. También. Volviendo a lo que aquí nos compete, la presidenta hizo este planteo. En realidad hubo 3 temas fuertes. Primero este planteo, que es un planteo quizás, si se quiere, más bien testimonial, en el sentido de que es dejar constancia de algo que por ahora no va a cambiar. No hay, digamos, para que cambie esto tendría que haber voluntad de por lo menos la mitad más uno de estos miembros permanentes de renunciar a su veto o de empezar a negociar que deje de existir el veto. Se había hablado también de la posibilidad de ampliar la cantidad de miembros con veto, agregar un Brasil, agregar a la India, a lo mejor a Sudáfrica. Pero Cristina dijo esto tampoco serviría, sumar más países con veto no ayudaría. Estuvo hablando también de la cantidad de regulaciones por las que debe atravesar cualquier tipo de propuesta en el Consejo de Seguridad. Habló de una estructura burocratizada, anquilosada, que habría que reformar. Y puso como ejemplo concreto de esto el segundo tema, que es ya casi un tema recurrente, un tema que menciona la Argentina cada vez que puede ante los foros internacionales, que es el tema del Atlántico Sur y de la soberanía de las Islas Malvinas y de otras islas del Atlántico Sur. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU desde hace más de 50 años vienen tomando decisiones y declaraciones donde instan a las partes a dialogar. E Inglaterra, amparándose en ese poder de veto, no las acepta, no las toma, y se continúa con una situación colonial de la cual ya quedan muy pocas en el mundo. Y además todas estas situaciones coloniales que quedan en el mundo, que son 53, si no me equivoco, 19 son de Inglaterra, y todas las 53 pertenecen a países que tienen veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. No por casualidad, digamos. Así que sería el consejo de colonialismo de la ONU. Algo digamos. Por el estilo. Se almorzó con Ban Ki-moon también. Almorzó con Ban Ki-moon, eso había sido el lunes, ya lo habíamos comentado. Pero yo no sabía aquí. La anécdota de que estuvo varado acá por las cenizas y que tuvo que pasar su cumpleaños en una estación de servicio y dijo que le habían gustado mucho los alfajores. Ah, esa yo tampoco la conocía. Mirá, la conocí hoy la anécdota. Qué grande Ban Ki. Igual si era alguna estación de servicio cerca del aeropuerto le deben haber cobrado sus alfajores como si se tratara de jamón pata negra. Volviendo a lo que fue la reunión hoy en la ONU, hubo un tercer tema, dijimos el primero, hablando básicamente del funcionamiento de la ONU con una crítica muy fuerte a cómo funciona. El segundo, Atlántico Sur. El tercero tiene que ver con el tema espionaje, tema que se habló en la cumbre de Mercosur que se llevó a cabo el mes pasado en Montevideo. Recordemos que el avión de Evo Morales fue retenido en Europa sospechado de estar trasladando a Edward Snowden, este contratista de inteligencia norteamericano que decidió revelar algunas de las prácticas de su gobierno. También entre esas revelaciones de Snowden estaban que Estados Unidos estaba espiando a Brasil. Eso llevó a los países de la región a pedir explicaciones y de eso también se refirió la presidenta hoy. Y en una parte en la que dijo, y me pareció un concepto muy interesante, que ya no se trata solamente de la ONU como y de los organismos multinacionales para defender la soberanía de países contra otros países, como en el caso del colonialismo, sino para defender la libertad y la privacidad de los ciudadanos de todo el mundo frente a algunos países. Y esto también requeriría un cambio en la estructura de la ONU, un cambio en el enfoque que tiene hoy en día la Organización Internacional de los Países Soberanos. Algo que parece muy lejano, pero una propuesta más que interesante, me parece. Creo que fue un discurso muy interesante de Cristina de hoy y se va a seguir debatiendo y analizando durante varios días. A lo mejor en este mismo programa lo hagamos con ayuda de alguno de los chicos de Arte Política mañana.